corazones trasvestidos dentro de pequeños pechos finamente rasurados. Sentimientos obcecados por antiguos sacramentos, dioses estigmatizados, te quiero, te quieren adentro. En su alma atormentada, llevando la valla mesa, tanto tiempo silenciada. Influencias literarias y Almodóvar dando rienda a su androginia temeraria, te quiero, te quieren adentro. De los planos de La Habana, porque puedes gritar en el viento, libre albedrío, llevando pelucas y tacones altos en pies tan inmensos, y te pones violenta o violento, y nadie en el mundo te puede quitar la pintura de uña de tus sentimientos, porque puedes gritar en el viento tu libre albedrío, llevando pelucas y tacones altos en pies tan inmensos, y te pones violenta o violento, y nadie en el mundo te puede quitar las pestañas postizas ni tu linimento.